Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Mil gracias por su fina atención. Permítanme decirles que estoy profundamente agradecido y en deuda con Dios, con ustedes, con el Espíritu Santo, por permitirme hacer este trabajo tan maravilloso. Gracias, gracias a Él. Hace un tiempo atrás, en nuestra iglesia, estaba asistiendo una familia fielmente. Y después de un tiempo se cambiaron de ciudad. Y cuando volvieron otra vez ahí donde estamos, ellos ya no volvieron a la iglesia. Y fui a visitarlos y platicando. El Señor esta vez como nunca, como que estaba agresivo. Dije, mire, usted puede asistir donde usted guste. Pero si hay una razón por la que usted no quiere ir con nosotros, a lo mejor es algo que nosotros hicimos mal. Y podemos corregirlo. No, dice, es que ustedes no creen en las lenguas, no creen en el Espíritu Santo, y no creen en esto, y no creen en lo otro. Bueno, permítame decirle, aunque no voy a entrar en ninguna polémica, ni con él tampoco. Si yo no creyera en la obra del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo con una persona, yo no predicaría una sola vez más. Nunca. Déjeme decirle, yo ni siquiera tomaría la Biblia jamás otra vez. Nunca volvería a asistir a la iglesia si no creyera en el Espíritu Santo. Si yo no creyera que Él es una persona y Él hace una obra en las personas, yo no volvería a hacerlo por nada. ¿Para qué? Sería inútil, totalmente inútil. Recuerden, en el Antiguo Testamento hay una historia donde un grupo de jóvenes profetas le dijeron al profeta Eliseo, vamos a cortar madera para construir otro edificio. Y consiguieron hachas y se fueron al monte a cortar madera. Y de repente a uno de los jóvenes se le dice que se le cayó el hacha. Y ya nomás le quedó el mango y cayó al agua el hacha. Y él clamando allí dijo que a Eliseo se le cayó el hacha del mango y era prestada. Y Eliseo pues nomás dijo, tiren un palo allí y el hacha salió a flote y la agarraron. Pero este joven profeta fue suficiente consciente para saber que sin el hacha de nada serviría dándole golpes a los árboles con el palo nomás, con el mango. ¿Qué hubiera logrado? Ese es un tipo del Espíritu Santo. Así estaría yo dando con un palo sin ningún efecto, sin nada que corte, si yo no creyera en el Espíritu Santo. Pero yo dependo de Él. Yo creo que mientras yo estoy aquí hablando por un micrófono, Él está allá obrando en los diferentes oyentes y produciendo una obra en ellos. Eso es lo que yo creo. Si no lo creyera, yo no lo volvería a seguir, a hacer como ya dije. Y ahora por eso vamos allí a Juan capítulo 16 otra vez. Y aquí habla del Espíritu Santo y dice, versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Y mire cuando dice, versículo 8, y cuando Él viene, redargüirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Dice, y de pecado, versículo 9, ciertamente por cuanto no creen en mí. Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Queremos ver ahora la primer parte. Él redarguirá al mundo de pecado. En otras palabras, Él convencerá al mundo de pecado. Y sabe, una de las grandes tristezas y desastres hoy es que mucha gente no ha sido convencida de pecado, redarguida de pecado por el Espíritu Santo. Y por eso cuando repitieron una oración y supuestamente fueron salvos, no hubo ningún cambio en sus vidas. Siguieron igual. Otros a lo mejor nunca han visto su necesidad de un Salvador y siguen siendo religiosos de diferentes denominaciones. Pero ¿dónde está la salvación? No han sido redarguidos por el Espíritu Santo de su pecado, convencidos. Y eso tiene que ser primero. Esa es la primera obra que el Espíritu Santo hace, redarguirlo, convencerlo al grado que no hay una sola duda en uno de que uno es pecador, que está perdido y condenado y que necesita urgentemente un Salvador. Es como una persona que a lo mejor tiene una enfermedad, pero no es consciente de ella. Y cuando a veces es hecho consciente por otra persona, ahora ve urgentemente su necesidad de acudir a un médico y de hacer lo que sea. Ahora ese es cuando el Espíritu Santo convence o redarguye a un pecador de su pecado. Este pecador acudirá a Cristo para salvación, porque ya no le queda otro. Lo único que le hizo ver es que él es pecador. Entonces, una de las obras es del Espíritu Santo, es mostrar al hombre, al ser humano, su error en cuanto al pecado, de tal manera que producirá en él un sentido personal de pecaminosidad. Cuando el Espíritu Santo convence o redarguye a una persona, haga de cuenta que el Espíritu Santo pone el dedo en la llaga y la hace allí, mira tu pecado, mira qué terrible. Y no nomás porque eres borracho, porque eres adúltero, son pecados terribles, pero de tu naturaleza pecaminosa, de que eres culpable ante Dios. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y a veces personas arguyen que no son tan malos. Bueno, ¿para qué arguir? Eso quiere decir que el Espíritu Santo no ha hecho la obra en ellos. La obra de convencerlos de pecado. La obra de redarguirlos de pecado. Y esa es obra del Espíritu Santo que yo quiero reconocer siempre que yo no puedo, aunque quisiera. Yo nomás tengo que trabajar de este lado, hacer mi trabajo y de allí en adelante esperar y confiar que el Espíritu Santo ahorita mismo esté haciendo su obra en usted mientras usted está escuchando, haciéndole ver su pecaminosidad para que usted vaya a Cristo como su Salvador personal. La obra del Espíritu Santo entonces es y traer al hombre a una realización de su pecado y de ver su condición y su gran culpa delante de Dios. Sabe, a veces personas no ven su culpabilidad, pero usted tiene que darse cuenta que es culpable ante Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 5:12 dice que usted y yo nacimos con la naturaleza pecaminosa. A los niños no se les toma en cuenta porque son inocentes, pero cuando están en la edad de saber entre el bien y el mal, necesitan oír la palabra de Dios para ser convencidos también por el Espíritu Santo, para que ellos acudan a Cristo como su Salvador personal. Así es que usted y yo somos culpables ante Dios. Todo ser humano es culpable. David decía: en pecado me concibió mi madre. En el Salmo 32 dice que cuando David aceptó el perdón y la salvación, que fue librado de la culpa terrible del pecado. Mientras tanto era gemir de día y noche, y sus huesos se envejecían y se enfermaban por su culpa, el Espíritu Santo haciendo obra en él. Ah, usted reconoce que usted es culpable ante Dios. Usted es culpable ante Dios. No importa quién sea, es culpable hasta que su culpa es borrada por Cristo Jesús en un arrepentimiento genuino y fe en Cristo Jesús. Necesita darse cuenta de ello. Por eso es que a veces personas siguen igual, aunque dicen y profesan haber hecho una profesión de recibir a Cristo, o repetido una oración, o de nunca se nos olvide la imposibilidad de un predicador, de una persona, hacer esta obra de convencimiento, de redarguir. Esa es obra que nomás el Espíritu Santo hace. Nomás Él puede hacer. Les vuelvo a decir, si yo no creyera eso, no volvería a predicar. A mí me hablaron la palabra de Dios por mucho tiempo. Me testificaban. Pero yo no veía mi gran necesidad hasta que el 15 de diciembre de 1976, donde de repente me di cuenta mi terrible culpa, mi pecado tan grande ante Dios. Y esta noche no pude más que acudir a Cristo, y allí recibí perdón, vida eterna, paz con Dios y un cambio total de vida. Nunca más necesité de droga, vicios, alcohol, cigarros, toda clase de palabras malas. El Espíritu Santo hizo su obra. Oh, amigo oyente, oh, desee que el Espíritu Santo haga la obra en usted. Pero también, no nomás en la peor gente, también en los de cultura, los refinados, los que han vivido una vida moralmente buena ante la sociedad, siguen siendo pecadores, tienen su naturaleza pecaminosa igual que todos. Y usted, amigo que a lo mejor es religioso, necesita ser convencido del Espíritu Santo, porque usted también, como todos, necesita a Cristo como su Salvador personal. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.